por amargura, cambia pena por placer. Y dicha por amargura, los cambios que da la luna, los da la mujer también. Los cambios que da la luna, los da la mujer también. We'll be right back.